Cultural Quetzalcóatl presenta Festival Cultural Navideño Acatlipa Goza el Arte. Poesía, teatro, pintura, danza, música. Miércoles 16 de diciembre a partir de las 4 p.m. en la Plaza de Convivencia de Acatlipa. No faltes.